Esto no sé si será en el soto, pero sí, en un prado, porque ya ves, estamos en la pradera y es mi amiga y yo, Paulina Diez y Ana María González. Y aquí sí, igual teníamos aquí 16 años. Tendríamos. Oye, pues no había Allí mucho está. donde hacerse fotografías, ¿eh? Y yo no sé cómo tengo tantas. No sé. Porque encima no es como ahora que les das propina a los niños o así. Entonces no recibíamos nada. Yo me acuerdo de hacer fotografías con este Tano y pasar las negras para pagárselas. Igual nos costaba una peseta o dos. Entonces no, nosotros no teníamos dinero. Y por eso, pues claro, haríamos pocas. Yo no sé quién nos hizo tantas a nosotros.